quien elige la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Las 8 en punto. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de la Dulce Estéreo 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Empezamos con este conversatorio de tango. Y aprovechamos para saludar oyentes en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas y a los tractomuleros que recorren la geografía del país. Y hemos decidido en compañía de Libardo traer otros dos cantantes que fueron muy importantes en la historia de Alfredo de Ángel y su orquesta, y de otra orquesta, la de Ricardo Tanturi. Así que vamos a disfrutar de Godoy y de Mancini, porque ya trajimos otros dos cantantes célebres de De Angelis, ¿no, Libardo? Bueno, los otros dos cantantes fueron Carlos Dante y Julio Martel. Y hoy tenemos estos que usted va a presentar, a los que ya hace referencia, sí, en el primer tema que fue grabado el 22 de octubre del año 1956 en la RCA Víctor. El autor, Libardo, de la música es, sí, el maestro Ricardo Tanturi, doctor. ¿Y la letra entonces de quién es? Reinaldo Gisso. Muy bien. Como lo dijo Libardo, viene un tango. El maestro Ricardo Tanturi, al frente de su piano y director de orquesta, acompaña a Juan Carlos Godoy en el tango Decís que no te quiero. Con todo el corazón. quiero, te busco en otro amor. Calmar una inquietud que empañe el cielo azul brillante de los dos. Decís que no te quiero y es tanto dolor. Te quiero más que ayer, te quiero solo amor con todo el corazón. Era Juan Carlos de Godoy. Vamos a traer un tango libardo muy curioso. Carta para René. ¿Quiénes fueron los autores? Manuel Sucher, compositor de la música. Autor, Marville, que era este... Bueno, no recuerdo en este momento, más adelante les voy a decir, porque este era el seudónimo. Yo le ayudo. Ah, el doctor, claro. Se llamaba Elizardo Martínez Vilas. Es correcto. Marville. Sí, señor. Que se podía confundir con Marfil, que era colombiano. No, pero este era Marville. De Liborín, Antioquia. Exacto, Marfil. Bueno, este tema se grabó el 25 de julio del año 1963 en el sello Odeón. Y aprovechando que hemos hecho esa pequeña observación en Marville, fue un gran hacedor de temas, así usemos esa palabra, a través de milongas. Y doy tres ejemplos de su trabajo. Así se baila el tango, que lo popularizó mucho, creo que fue Alberto Castillo, ¿no, Libardo? Sí, señor. Frente al espejo, otro tango, y así se canta. Temas muy elocuentes de Marville. Bueno. Y también digamos que el nombre de René no era masculino, era femenino. Aquí René. En Colombia, René se utiliza para el varón, para los hombres. Claro. Lo que pasa es que aquí en el disco usted lo tiene a la mano. Se escriben René con doble E al final, René, como para distinguir de René. Pero bueno, sea como fuere, viene la voz de Roberto Mancini, la orquesta de Alfredo de Angelis en el tango Carta para René. Aquí afuera hay nieve, y hay nieve en mi corazón. Pero René, seré breve, pero René, seré breve, porque hoy ha muerto tu amor. Cuando dijiste aquel día, a Buenos Aires me voy, comprendí que te perdía. Ay, René de mi corazón. Y ahora que arden las ramas del árbol de la ilusión, oigo en la puerta que llaman, oigo en la puerta que llaman los duendes de un nuevo amor. Aquel día a Buenos Aires me voy, comprendí que te perdía, ay René de mi corazón. Y ahora que arde la rama del árbol de la ilusión, oigo en la puerta que llaman, oigo en la puerta que llaman los duendes de un nuevo amor. París, febrero 9, querida amiga René, te escribo mientras mi alma está sangrando a mis pies. Carta para René. Ya que hablamos de Marville, Libardo, y dimos una pista, aclaremos o precisemos mejor. Ese tango, Así se baila el tango, pues obviamente lo inmortalizó Alberto Castillo, pero con una orquesta de él, que en su momento la dirigió Enrique Alessio. Y hay otro tema que también se escucha en Colombia, Se Lustra Señor, en una interpretación que hizo Ángel Vargas con su propia orquesta, que en ese momento la dirigía Eduardo del Piano. De manera que fue un célebre letrista, don Marvil. Bueno, Libardo, sigamos de tango. No la nombres, corazón, o como dicen ellos, no la nombres, corazón. Los autores fueron... La música le pertenece a Vicente Salerno. La letra es de Juan Bautista Gatti. Y la grabación RCA, Víctor, 10 de julio, año 1957. Hombre, Libardo, como siempre me gusta ligar esos apellidos de futbolistas con tangueros. Juan Bautista Gatti, Gatti se llama aquí el autor de la letra. Aquí al Once Caldas de Manizales, y creo que sí, después jugó en el Medellín, Héctor Gatti, un número 8 que venía de Independiente, advirtiendo que el más célebre de los Gatti fue un arquero, Hugo Orlando Gatti, que ustedes lo pueden ver todavía opinando en un programa de televisión española. Ese fue muy buen arquero de Atlanta, de River, de Boca, el señor Hugo Gatti. Bueno, esos recuerdos que el doctor Hernán Peláez hace, no solamente de autores, compositores o cantores, sino de futbolistas, gusta mucho. La gente recibe de muy buena gana esos detalles, esos apuntes, doctor. Muy bien. Regresamos con el pianista Ricardo Tanturi, que va a acompañar a Juan Carlos Godoy en el tango No la nombres, corazón. Estaba cantando Juan Carlos Godoy, recordando que su verdadero nombre era Aníbal Domingo Llanos. Llanos también fue un apellido futbolero en Colombia. Ezequiel Llanos, un defensa que trajo Independiente Santa Fe, procedente de Banfield. Como lo dijo Libardo en su momento, Juan Carlos Godoy estuvo mucho tiempo radicado, yo no sé si en Medellín o en Bogotá, Libardo, Godoy. Godoy, aquí en la ciudad de Bogotá. Ah, vea, muy bien. Bueno, Libardo, aprovechando que tenemos oyentes, como dije, gente transitando por las carreteras de Colombia en vía de descanso o en vía de trabajo, vamos a darles el WhatsApp, que es un número al cual usted puede llamar, consignar su opinión, su petición y sus observaciones. Pero queremos hacerle una advertencia porque nos da pena. Yo sé que muchos llaman a la hora del programa, nos queda difícil atenderlos porque estamos precisamente procesando este producto de una hora de tango. Pero demos el número, por favor, Libardo. Y además siempre lo estamos revisando para ver quién envía mensajes. Y a propósito, usted que se refirió a los tractomuleros, ellos dicen, unas veces estoy en Bogotá, otras veces en Barranquilla, anda por todas partes. No, le voy a contar, me escribió en el último programa un señor tracto, no me da el nombre, que estaba haciendo la ruta Barranquilla-Santa Marta en ese momento, eran las 9:40, algo así. Me dijo, aquí estoy con la emisora que nos retransmite en W Barranquilla. Estaba el hombre. Oye, sí, recuerdo, inclusive dio la frecuencia de Barranquilla. Exactamente. Bueno. 99.1, 91.9 creo que es. Es bueno. El 320-986-0448. 320-986-0448. Hemos disfrutado de tres tangos, pero vamos a incursionar en esta milonga. Se llama justamente La Milonga Celestial. Autores son... Música y letra le pertenecen a Ángel Greco. Grabación, mayo de 1964, en la Casa de Discos Fuentes de Medellín. Antes de nombrar la orquesta y el cantante, ahora que mencionó Libardo, Ángel Greco, aquí hubo un gran jugador, campeón con Medellín, qué curioso, en el 57 y campeón con Santa Fe en el 58. José Vicente Greco, lo que llamábamos un número 10 de aquel entonces, un excelente dominador de pelota. Bueno, después de la referencia futbolera, sí, la orquesta es la de Alfredo De Angelis, la voz de Roberto Mancini en La Milonga Celestial. Cielo, para buscarle consuelo a mi espíritu por dentro, puse mi mayor empeño para poderme elevar. Cuando me llegué a parar ante un gran portón de acero, de adentro salió San Pedro, que me empezó a interrogar. ¿Qué haces por estas regiones? Me dijo todo enojado y contesté abatatado, vengo en busca de emociones. Si no tenés relaciones, no vengas a armar burdel, que está cantando Gardel en esta sagrada peña. Si no tenés contraseña, pedile permiso a él. En un palco revestido de brillante oro y plata, tocaba Rota Tagliata, mi Buenos Aires querido. De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel, y dentro de un carrusel su figura destacaba, era el mago que cantaba, el gran Carlito Gardel. Y amapolas, Carlitos volcaba el resto, lo acompaña el pibe Ernesto Greco Pacho, Eduardo Arola, a un costado formando Cora Barbieri con Riverol, y Aguilar con todo amor vierte su nota sincera para que Alfredo lo pera, vuelque su verso mejor. Y cuando volví a la vida, mis ojos volcaban llanto de rogar por el encanto de muerte tan escondida. Y en mi guitarra querida, boca glacial. Lo sublime espiritual, lo enorme de mis ensueños, para darle a los porteños la milonga celestial. Buenas noches, tango. Elibardo, yo creo que esta milonga, el único intérprete que la he oído es con Mancini. ¿Habrá otro intérprete? Uy. Parece que sí hubo otra, pero no es conocida. Entre nosotros, no. Me da la impresión que sí existe una más. ¿Una pero más? Pero bueno. No se conoce quería, aquí. Pero mire cómo es la vida. Quería volver al tema de Ángel Greco, que fue el, como dijo usted, el compositor de la música y la letra. Pues ese muchacho fue, además de cantor, compositor, y era guitarrista. ¿Sabe con quién hizo buena pareja en guitarras? Con Ignacio Riverol, que era primo de Ángel Riverol, el guitarrista de Gardel. Y hablando de guitarras, en esta milonga celestial se nota el apoyo de la guitarra, ¿no, Libardo? Sí, señor, y ya el sonido estéreo que tenía la Casa Fuentes de Medellín. Muy bien. Bueno, regresamos con un tango. El turno es para Juan Carlos Godoy. El tango se llama Si nos queremos todavía. Autores. La música le pertenece a Héctor Gentile. Letra de Ángel Di Rosa. Grabación de la Casa Odeón, 5 de julio del año 1959. En el sello Odeón, ¿no? Hola, Libardo. Este Gentile me trae a la memoria. Hubo un jugador italiano de apellido Gentile en la selección. Uy. Que era un defensa, pero de los serios. Porque aquí vino uno, pero se llamaba Gentiletti, que jugó en Nacional. Este era Gentile. Muy bien. La orquesta del maestro De Angelis. La voz de Juan Carlos Godoy. Tango, Si nos queremos todavía. Nos sigue torturando sin piedad. ¿Cómo vivir así en este infierno? Si el cielo, este cielo es de los dos. Uniendo nuestros labios en un beso, busquemos el cariño que nos regala Dios. No va. Tiemblas en mis brazos, no ves cómo a mi lado te sueña el corazón. Busquemos en un beso esa pasión. No ves, nos queremos todavía. Si en un beso fuiste mía, en un beso. Así en este infierno, si el cielo, este cielo es de los dos, uniendo nuestros labios en un beso, busquemos el cariño que nos regala Dios. No va, que este amor no está en pedazos. No ve cómo tiemblas en mis brazos. No ves como a mi lado te sueña el corazón. Busquemos en un beso esa pasión. No ves, nos queremos todavía. Si en un beso fuiste mía, en un beso está el amor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Tono alto, ¿no? Fino, el tono de este muchacho, este señor Godoy. Y Libardo, el tema que viene me llama la atención. Usted dice que fue grabado en Medellín, el tema se llama Calvario, es un tango, pero fue grabado en Medellín. Sí, porque allí grabaron tanto Godoy como Mancini en el momento que andaba la orquesta del Maestro de Ángeles, que eso fue en mayo del 64. Grabaron dos LP de aquel momento. Ah, pero vino el Maestro de Ángeles. Claro, estuvo acá. Recuerde que se presentó en el circuito Todelar, que quedaba en Radio Continental ahí en la quinta con 19. Con la 19, sí, señor. El Maestro de Alfredo de Ángeles. ¿Y cómo harían? Eran pequeños radioteatros, tanto el de Continental como el de Nuevo Mundo. Yo me imagino los líos que había para, ¿no? Libardo, pero aquí sí hay una novedad. ¿Quién es el dueño de la música y la letra del tango Calvario? Primo hermano del caballero Gaucho. ¿Ah, sí? E integrante del dueto Los Pamperos, Luis Bernardo Saldarriaga. Ah, el hombre de Támesis, Antioquia. Ah, mire usted. Bueno, aquí traemos la voz de Roberto Mancini, la orquesta de De Angelis, grabando en Fuentes de Medellín este tango, Calvario. Soportar esta tormenta que en el alma se acreciente y he procurado callar. Es el destrozo de mi propia vida, melancolía, sombra infernal. Por eso creo que la vida es viruleta, es la simple volteta que el payaso hace al saltar. Es el tormento de un dolor extraño por el engaño y la maldad. ¿Y para qué seguirnos engañando, siempre esperando sinceridad? Si lo que llaman amor es un calvario donde se oculta la falsedad. Ley absurda del destino se ha empeñado a tener encadenado a este pobre corazón, a ese querer que lo ha martirizado, cobardemente con la traición. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Libardo, Roberto Mancini, así se llama también un técnico italiano de fútbol de la selección, que fue. No, le quería contar a los oyentes. Qué raro, el apellido del papá, el papá tenía apellido Brandi, Libardo. El nombre, es que por aquí tenía el dato, sí. Él nació en el barrio de Montserrat. Lo que yo no sabía, Libardo, es que él debuta muy jovencito, a los 17 años, con la orquesta de Miguel Caló. Sí. Yo pensé que siempre había sido tipo de Angeli, ¿no? Inclusive existe una grabación en la Casa Odeón del segundo tango que ya escuchamos. Carta para René, lo graba primero con el maestro Miguel Caló. Ah, él tuvo mucho tiempo, vivió aquí en Colombia, se casó con dama colombiana, con Mercedes Tobón Martínez. Libardo, pero es que los cuatro cantores, digamos, estelares de De Angelis fueron Dante, Martelli, Godoy, Mancini. Floreal Ruiz, que no estuvo mucho tiempo con él. Pero el grabó maestro. Mucho con él, ¿no? No, unos tanto. Siete temas únicamente. Floreal, bueno, y también grabó Lalo Martel, ¿no es cierto? También con De Angelis. También Lalo Martel, claro. Y hizo dúo con su hermano, con Julio. Y Oscar La Roca, que no podía faltar también en el grupo de cantores de Alfredo De Angelis. Yo no sé si la orquesta De Angelis en Colombia debe estar muy cerca la popularidad de la de Enrique Rodríguez, me parece, Libardo. Claro, es que con esa orquesta te aprendimos a conocer el tango en Colombia. Llegaban esos discos Odeón y, bueno, los acaparaba la gente, especialmente en Medellín y en otras ciudades muy importantes donde apoyaban y querían el tango. Es más, debuta en Colombia Mancini en el año 1964 en La Voz de Cali, de Todelar. ¿Cómo le parece? Muy bien, el suegro. La Voz del Suegro, en la emisora del suegro. Así es, bueno, ya Mancini falleció no hace mucho realmente. Bueno, Libardo, vamos a traer después de este tema del maestro colombiano Luis Bernardo Saldarriaga un tango, se llama Obsesión. Torresón. Ese tango sí no puede faltar en ninguna parte. Ese, ¿no? Eso se vendió como el pan en aquella época. La música y la letra le pertenecen a Ricardo Lanceta. Y ya lo hemos dicho, Discos Fuentes de Medellín lo registra en el mes de mayo, año 1964. La orquesta, Alfredo de Ángelis. La voz, Juan Carlos Godoy. Tango, Obsesión. Estoy ya nada mal, soy apenas un pasazo y un pasado bullicioso que arrasará tu maldad. Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no mirarme, seguirme hasta morir, pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya ves, todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién lo hubiera presentido que eran falsas tus promesas, engaños y traiciones no llegabas hasta mí? Va a gastarte mi dinero y pagarme con tristeza. Aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí. Yo no puedo olvidar que un sol instante que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Y pa' más supe después que tenías otro amor que te va a comprar cariño y no darte el corazón. Mientras marche por la vida con tu fatídica sombra, cada vez que te recuerde lanzaré una maldición. Me abriré el pecho a pedazos y mi corazón te nombra. Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión. He pretendido olvidarte, pero fue en vano mi intento. Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación. Y presiento que algún día, por mi vieja lo lamento, para poder olvidarte, me partiré el corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Suele pasar que hay tangos, en este tema de tangos, que son un éxito en un país y en otros no. Este tango Obsesión no pegó, llamémoslo así, en Argentina, pero en Colombia fue, como dijo Libardo, la locura. Godoy murió a los 93 años. Era fanático de la hípica, Libardo. Se mantenía en los hipódromos de Palermo y San Isidro. Pero escuche esta historia como es de curiosa. En alguna fiesta se encontró con Edmundo Rivero, Y entonces tímidamente Godoy le dijo, mire, yo quisiera saber su opinión sobre yo si podré cantar o no podré cantar. Entonces, ¿sabe qué hizo Rivero? Sacó su guitarra y lo acompañó en La novia ausente. Después de que terminó, le dijo el maestro Rivero, pibe, tenés un lindo timbre de voz, pero no la malgastés ni te tires a lo loco, anda a ver a un profesor de canto. Y le dio la tarjeta de un profesor. O sea que la bendición se la dio fue Edmundo Rivero a don Juan Carlos Godoy. Y fue un tipo muy ordenado, muy juicioso. Sí. A los 90 años estudiaba todavía técnica de la voz. Y creo, Libardo, que alguien nos mandó un trabajo cuando tenía 90 de grabación. Algo, el café, ¿cierto?, de los maestros, me parece. Sí, señor, creo que sí. Y cuando usted hablaba de obsesión, en Argentina ni siquiera figuró ese tango, allá no. Aquí sí. Lo pegó. Pero aquí en Colombia sí fue la locura. Bueno, pero ¿qué tal si juntamos a Godoy y a Mancini en un tango? El tango se llama Pregonera. ¿Autores? Es necesario juntarlos, porque son nuestros invitados. El maestro Alfredo De Angelis colocó la música, la letra es de José Rótulo. Vamos a oírlos en una grabación en Medellín también, 1964, mes de mayo. La Casa Fuentes. El tango Pregonera, dúo Godoy Mancini, Alfredo De Angelis lo respalda. Noches Tango. Era pianista básicamente don Alfredo De Angelis, apodado el Colorado de Banfield, ¿no? Un barrio al sur de Buenos Aires. Banfield, un equipo. Hola, Libardo, usted mencionó que Floreal Ruiz grabó pocos temas, pero los grabó con De Angelis. Pero sí, le pregunto, entiendo que Roberto Florio también grabó con De Angelis. Y hay un cantante menor, no muy conocido, Julián Rosales, también grabó con el maestro De Angelis. Pero obviamente, yo creo que Dante La Roca o Dante y Martel son los fuertes, ¿o no? Y la hija también grabó con el maestro. ¿La hija de quién? ¿De él? De Angelis. ¿Ah, sí? Era pianista también. Fue quien quedó dirigiendo la orquesta cuando fallece el maestro. Muy bien. Ah, y este tema que viene sí tiene un nombre muy apropiado para todo lo que pasa en este país hermoso. El tango se llama La Trampa. ¿Autores quiénes? Pero mire que en el disco dice H. Lamas. No aparece ninguna historia sobre este autor de la música o compositor. El otro sí, el de la letra, es Francisco Johnny, que vivió años aquí en Colombia, fue un periodista. Sí. Él es el responsable de la letra o versos del tema, que se grabó en Medellín, año 64. La orquesta de Alfredo De Angelis, la voz de Roberto Mancini en el tango La Trampa. En este mundo al verre entra con trampa, si quieres bien tupido poder morfar. Conozco muchos vivos que sin laburo tienen por toneladas para gastar. Yo que aprendí la trampa, ya no me arrimo ni al pico ni a la pala. Pa' que sepas, llévame a la balanza junto contigo y fíjate, angelito, ¿quién pesa más? La trampa. Me gritan los condenados por la trampa. ¿Qué me importa hacer ese lado? Y llevo, pa' que lo sepan los gires, una vida macanuda sin problemas, ni tener que trabajar. Si buscas acomodo en esta vida, no sueñes como Cristo, haz el favor. Si no, la cruz te espera y en el Calvario serás un nuevo tario. Lo digo yo, arrímate a la trampa, haceme caso, piántate del laburo. Eso hace mal, cuídate los riñones. Viaja con calma, no te amargues el morfi viejo, y apoliza la trampa. Me gritan los condenados con la trampa. ¿Qué me importa hacer ese final? Y llevo, pa' que lo sepan los giles, una vida matruda. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Oiga, ¿cómo le parece? Sin tener que trabajar. Bueno, eso es parte de la trampa. Libardo, estaba mirando que Alfredo De Angelis, lo mencionamos, no solamente pianista, sino compositor. Por ejemplo, ya presentamos Pregonera, que es de su autoría. El taladro, que es el apodo que lleva el equipo de Banfield de su zona. Pastora, que fue un tema muy popular en Colombia, ¿no es cierto? A dúo, Pastora. Y lo han grabado muchos, ¿sí? A dúo, lo han grabado muchísimos cantores. Y cuando usted hablaba del equipo de fútbol, sí, es un tango muy bonito, pero ¿sí? Es instrumental, sí. Ah, ya. Hombre, y yo no sabía, él, hay un tema que interpretó, ¿se acuerda que le dije que había un cantante menor que pasó por De Angelis, Julián Rosales? Pues con glosas de Pepe Biondi, De Angelis lo había visto a Gardel. Entiendo que es un tango que, rarísimo, Libardo. Pero bueno, de pronto algún día usted consigue a Julián Rosales en el homenaje que le hace De Angelis a Gardel. Oiga, bueno, y el taladro, pero aquí conocemos como una herramienta. ¿Pero el taladro qué? ¿Era un jugador o...? No, lo que pasa es que equipo. Ese equipo hace muchísimo, en la década del 30, goleaba, me metía muchos goles a otro, entonces los taladraba a punta. Entonces se quedó el taladro. Es un bonito tango. Sí, preinstrumental, ¿no? Instrumental. Alguien nos podrá reclamar, ¿por qué no? Es que el tango instrumental nos parece que... para esta hora es mejor de esos tangos que lo hacen vibrar a uno. Por ejemplo, este que vamos a traer, Victoria, ¿a quién pertenece? Nada menos que al poeta, compositor, música y letra, Enrique Santos Discépolo. Este lo grabó Gardel también, es muy simpático el contenido. Sí. Y se grabó en Medellín, año 64. Van a escuchar ustedes la letra, porque aquí la va a interpretar, el tango lo va a interpretar don Juan Carlos Godoy, un hombre de una voz muy finita, con la orquesta de Angelis. Victoria. Victoria, cantemos Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Si me parece mentira, después de 10 años... volver a vivir, volver a ver mis amigos, vivir con mamá otra vez. Victoria, Saraca, Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me saltaron los tapones cuando estuve esta mañana, la alegría de no verla más. Al ver que no la tengo, corro, salto y vengo desatentado, gracias a Dios que me salvé de andar toda la vida tan llevando el bacalao de la emulsión de Scott. No nace el marinero que me tire esta piolita para hacerme resollar. Yo ya andaba condenado a vivir sacrificado como el último infeliz. Victoria, Saraca, Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me da tristeza el panete, otario inocente, que se la pianto cuando desate el paquete y manje que se ensartó. Victoria, cante Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Es la historia de un hombre oprimido, corre, salta, va y va y se fue. Y como todo dijo, bueno, donde el hotel Mama, ¿no? Libardo, allá volvió el hombre. Sí, claro. Y mire, pero es que estaba llevando el bacalao de la emulsión. Ah, es que se le iba a contar. ¿Cuántos años? No, pues le voy a decir. Este tema lo grabó, entre otros, el Chato Flores con un conjunto. Este tema es del año 1929. Como usted dijo, lo grabó Gardel con guitarras. O sea que desde el 29, Libardo... Y vamos, seguramente antes, la emulsión de Scott, que era una cosa blanca, espesa, rica en aceite de hígado de bacalao. Sí, y uno de niño, le hacían tomar eso. Uy, una cucharada, eso era un aceite, la emulsión del bacalao. Muy bien, Victoria. Bueno, Libardo, vamos a traer un tango. Este tango me parece que es muy popular en Colombia, ¿o no? Son cosas mías, ¿puede ser? Y es muy bonito, es muy bonito. El autor es el maestro Alfredo de Angelis, y aquí está nuevamente Francisco Gioni en los versos. Se grabó en Medellín, año 1964, doctor Peláez. Roberto Mancini, la orquesta de Alfredo de Angelis en el tango, Son cosas mías. Thank you. las olas noche y día, y andar de trago en trago lo debo a tu falsía. Si te adoro no son cosas mías, lo cierto es que te digo, no quiero verte más. Hoy ya sé que inútil es amar, si tenés amor propio y moral. También sé que amigo de verdad es el alcohol y nadie más. El alcohol le miente a mi dolor, y aunque sé que no podré olvidar, otra vez me vuelvo a emborrachar para engañar al corazón. Te adoro, no son cosas mías, lo cierto es que te digo, no quiero verte más. Hoy ya sé que inútil es amar, si tenés amor propio y moral. También sé que amigo de verdad es el alcohol y nadie más. El alcohol le miente a mi dolor, y aunque sé que no podré olvidar, otra vez me vuelvo a emborrachar para engañar al corazón. Buenas noches, Tango. Francisco Johnny se llamaba Francisco Fortunato Silva, que fue el autor de la letra de este Son Cosas Mías. Viene un vals muy popular en Colombia, Ilusión Azul. Autores: música y letra de Arquímedes Arci. Inicialmente lo grabó Carlos Dante como solista con esta misma orquesta. Esta versión es del año 64 porque fue en Medellín. Godoy y Mancini en el vals Ilusión Azul. Soberbia cual diosa pagana, pasaste a mi lado mostrando el rencor. Y desde aquel día yo sé que he perdido la gloria inefable de un sueño de amor. No extraño tus besos que fueron fingidos, ni extraño tus labios de raro dulzor. Tan solo me duele el fulgor de tus ojos, que ayer me miraban con honda pasión. Ojos que fueron estrellas que guiaron mi alma, que me roban calmas y me niegan crueles cuando yo solo busco su mirada de amor. Ojos que fueron las redes donde prisionero te adoré sincero y me han hecho esclavo al poner en mi alma la su ilusión. Pero tu alma de niño cipriano sabía de amores para mi dolor. Por eso son los que me mintieron tan engañadores con su fulgor. Y arrastró la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso que al vivir dichoso en adorado brazo de aquella ilusión. Hermoso que lo viví dichoso, un adorado brazo de aquella ilusión. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Y en el cierre, un tango que no puede faltar, de gran popularidad, de gran índice de ventas. ¿Quién tiene tu amor? La música y la letra, Alibardo, le pertenecen a Leopoldo Díaz Vélez. Y este sí fue grabado en la Argentina, en Buenos Aires, 21 de agosto, año 1958, en la Casa Odeón. Alfredo de Ángelis acompaña a Juan Carlos Godoy en el tango ¿Quién tiene tu amor? Una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Las cosas del ayer insisten en recordarme tu amor lejano. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. El dulce mirar que no siento ya, yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me dan. ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es vida que ayer mía fue. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Solo nos resta agradecerle a la audiencia, a la compañía, una invitación para el próximo domingo. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda, 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. La cita es para la próxima entrega, en esta estación y en este horario. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas Noches Tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas Noches Tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas Noches Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Dulce Estéreo, 106.3 FM, HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Eres tú quien elige la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Nueve y un minuto. Dulce Estéreo les desea dulces sueños.